A continuación, emitiremos programación grabada. En lenguaje guaraní, ñe-e es palabra, pero también quiere decir alma. Los indígenas guaraníes, cuando las personas derrochan o maltratan las palabras, dicen que son traidores de alma. Bajo la sombra del árbol, un espacio para encontrarnos, escuchar historias, relatos, narraciones de todo el mundo. Un momento para compartir el mate y sentarse a escuchar. Para comunicarte con FM Sierras, podés escribir al 1556-0303, al mail fmsierras@gmail.com o al blog fmsierrascomechingones.blogspot.com. Buenas tardes a todos. Hola, Ana. Hola, Juli. ¿Cómo estás? Hola, Carlos, ahí en los controles hoy acompañándonos. Muchas gracias. Bueno, qué día frío hoy, ¿no? Oh. Este vientito sur, a mí me penetró los huesos. A vos sola. Calor, ¿eh? Sí. Bueno, aquí estamos una vez más, Ana. Con el mate. Con el mate calentito, bajo la sombra de ningún árbol hoy. No, pero bueno, hoy estamos bajo la sombra. Vamos a contarle un poco, Ana, a la gente que hoy vamos a modificar un poquito la estructura del programa, si te parece. Claro, sí. Vamos, primero, bueno, después en la musiquita habitual para iniciar, vamos a ir con el cuento para los chicos y después vamos a alargar con el tema del día, que hoy nos convoca también, que bueno, el cuento de los chicos también tiene que ver con eso un poco. Hermoso. Aunque no sea el mismo autor. Pero hoy, ¿quién nos convoca, Ana? Nos convoca Paco Urondo. Personajes sí los hay. Mira, bien entendido la palabra personajes, porque viste que a veces sí, después es peyorativo, ¿no? Sí, bueno, no, en este caso no. Multifacético, en fin. Y está bueno esto de aclarar que damos vuelta un poquito el formato para que así llamen a los niños. Claro, cuando antes, escuchen el primer llamador, el tin, tin, tin. Es para los cuentos para los niños, el primero, ¿no? De todos va a ser para los chicos. Uh-huh. Y para, en realidad para los no tan chicos, porque el cuento que traemos hoy, en este caso de Antonio Skármeta, es como para más grandes. Es muy interesante, ¿no? El cuento. Bueno, porque me quedé pensando, en esto que también nos escuchan por internet. Estaba pensando en eso, para repetir, recuerden a todos, www.fmsierrascomechingones.blogspot.com, ahí está el link para escuchar en vivo en la radio. Sí, agradecemos, y a todos los que sean o que son, les mandamos abrazos, saludos, agradecimientos, y digo esto porque me dice, bueno, internet, pero estaba recién comentando acá que la semana pasada me entró un mensaje diciendo que pasa que no están, que la radio no funcionó. Y bueno, se haya caído la página. Claro, algún problema, bueno, que nos supera con, claro, obviamente con, sí, con el enlace a internet y bueno, por ahí sí, pero quiere decir que del otro lado por internet hay gente escuchando, así que los que sean, un abrazo. Bueno, gracias a todos por estar ahí. Eso, y agradecidos. Bueno, entonces, para darle comienzo a este programa de hoy, Bajo la sombra del árbol, vamos a ir a escuchar un temita por Jorge Marciali, El niño de la estrella. Como tiene su mantel, quiere que todos lo tengan para que coman con él. El niño Ernesto Guevara, como tiene que estudiar, quiere que todos estudien para aprender a mirar. Nadie le dice de tú, todos le dicen de qué, pero miren qué atrevido el no tratarlo de usted. Al niño Ernesto Guevara, al que todos llaman Che. El niño niño Ernesto Guevara es bueno como el que más, y no pierde su ternura aunque se vaya a enojar. Qué niño tan aplicado, cuando se pone a soñar, sueña que todos trabajan y que tienen casa y pan. Nadie le dice de tú, todos le dicen de che, pero miren qué atrevido el no tratarlo de usted. Al niño Ernesto Guevara, al que todos llaman che. El niño Ernesto Guevara a veces se pone mal, tiene tos y se levanta para volver a empezar. Él piensa como otros niños que una patria es un lugar donde todos son felices jugando de igual a igual. ¿De dónde vino ese niño? Dicen que vino del sur, con una estrella encendida para que se haga la luz. Nadie le dice, señor, cómo suele suceder, y al niño poco le importa que no lo traten de usted. Prefiere ser Che Guevara o ser simplemente el Che. Prefiere ser Che Guevara o ser simplemente el Che. El día de su cumpleaños, a Pedro le regalaron una pelota. Pedro protestó porque quería una de cuero blanco con parches negros como las que pateaban los futbolistas profesionales. En cambio, esta de plástico le parecía demasiado ligera. Uno quiere meter un gol de cabecita y la pelota sale volando. Parece pájaro por lo liviana. Mejor, le dijo el papá, así no te aturdís la cabeza. Y le hizo un gesto con los dedos para que callara porque quería oír la radio. En el último mes, desde que las calles se llenaron de militares, Pedro había notado que todas las noches el papá se sentaba en su sillón preferido, levantaba la antena del aparato verde y oía con atención noticias que llegaban desde muy lejos. A veces venían amigos que se tendían en el suelo, fumaban como chimeneas y ponían las orejas cerca del receptor. Pedro le preguntó a su mamá, ¿por qué siempre oyen esa radio llena de ruidos? Porque es interesante lo que dice. ¿Qué dice? Cosas sobre nosotros, sobre nuestro país. ¿Qué cosas, mamá? Cosas que pasan. ¿Y por qué se oye tan mal? Es que la voz viene de muy lejos. Y Pedro se asomaba soñoliento a la ventana, tratando de adivinar por cuál de los cerros lejanos se filtraría la voz de la radio. En octubre, Pedro fue la estrella de los partidos de fútbol del barrio. Jugaba en una calle de grandes árboles, y correr bajo su sombra era casi tan delicioso como nadar en el río en verano. Pedro sentía que las hojas susurrantes eran un estadio techado que lo ovacionaban cuando recibía un pase preciso de Daniel, el hijo del almacenero. Se filtraba como Pelé entre los grandotes de la defensa y chuteaba directo al arco para meter el gol. ¡Gol! Gritaba Pedro y corría a abrazar a todos los de su equipo, que lo levantaban por los aires porque, a pesar de que Pedro tenía ya 9 años, era pequeño y liviano. Por eso, todos lo llamaban chico. ¿Por qué eres tan chiquito?, le decían a veces para fastidiarlo. Porque mi papá es chiquito y mi mamá es chiquita. Y seguramente también tu abuelo y tu abuela, porque eres requete chiquito. Soy bajo, pero inteligente y rápido. En cambio tú, lo único que tienes rápido es la lengua. Un día, Pedro inició un veloz avance por el flanco izquierdo, donde habría estado el banderín del córner si esa fuera una cancha de verdad, y no la calle enterrada del barrio. Llegó frente a Daniel, que estaba de arquero. Simuló con la cintura que avanzaba, pisó el balón hasta dejarlo dormido en sus pies, lo levantó sobre el cuerpo de Daniel, que se había lanzado antes, y suavemente lo hizo rodar entre las dos piedras que marcaban el arco. ¡Gol! Gritó Pedro y corrió hacia el centro de la cancha, esperando que el abrazo de sus compañeros lo encontrara. Pero esta vez nadie se movió. Estaban todos clavados mirando hacia el almacén. algunas ventanas se abrieron. Se asomó gente con los ojos pendientes de la esquina. Otras puertas, sin embargo, se cerraron de golpe. Entonces Pedro vio que al padre de Daniel se lo llevaban dos hombres, arrastrándolo, mientras un piquete de soldado lo apuntaba con metralletas. Cuando Daniel quiso acercársele, uno de los hombres lo contuvo poniéndole la mano en el pecho. «Tranquilo», le dijo. Don Daniel miró a su hijo. «Cuídame bien el negocio», le dijo. Cuando los hombres lo empujaban hacia el jeep, quiso llevarse una mano al bolsillo y de inmediato un soldado levantó su metralleta. «¡Cuidado, cuidado!», don Daniel dijo. «Quería entregarle las llaves al niño». Uno de los dos hombres lo agarró del brazo. «Yo lo hago entonces». Palpó los pantalones del detenido y allí donde se produjo un ruido metálico, introdujo la mano y sacó las llaves. Daniel las recogió en el aire. El jeep partió y las madres se precipitaron a la calle, agarrando a sus hijos del cuello y los metieron en sus casas. Pedro se quedó cerca de Daniel en medio de la polvareda que levantó el jeep al partir. «¿Por qué se lo llevaron?». Daniel hundió las manos en los bolsillos y apretó las llaves. «Mi papá está en contra de la dictadura». Pedro ya había escuchado eso de «contra la dictadura». Lo decía en la radio por las noches, muchas veces, pero no sabía muy bien qué quería decir. «¿Y qué significa eso?», preguntó. Daniel miró la calle vacía y le dijo como en secreto, «que quieren que el país sea libre, que se vayan los militares del gobierno». «¿Y por eso se lo llevaron preso?», preguntó Pedro. «Yo creo». «¿Y qué vas a hacer?». «No sé». Un vecino se acercó a Daniel y le pasó la mano por el pelo. «Te ayudo a cerrar», le dijo. Pedro se alejó pateando la pelota, y como no había nadie en la calle con quien jugar, corrió hasta la otra esquina a esperar el autobús que traería a su padre de regreso del trabajo. Cuando llegó, Pedro la abrazó y el papá se inclinó para darle un beso. «¿No ha vuelto aún tu mamá?». «No», dijo Pedro. «¿Y jugaste mucho?». «Un poco». Sintió la mano de su papá que le tomaba la cabeza y le estrechaba con una caricia sobre la camisa. «Vinieron unos soldados y se llevaron preso al papá de Daniel». «Ya lo sé», dijo el padre. «¿Y cómo lo sabes?». «Me avisaron por teléfono». «Daniel se quedó de dueño del almacén. A lo mejor ahora capaz que me regala caramelos», le dijo Pedro a su papá. «No creo», dijo. «Se lo llevaron en un jeep como esos que salen en las películas». El padre no dijo nada. Respiró hondo y se quedó mirando con tristeza la calle. A pesar de que era de día, solo la atravesaban los hombres que volvían lentos de sus trabajos. «¿Tú crees que saldrá en la televisión?», le preguntó Pedro a su papá. «¿Qué? ¿Don Daniel?». «No, no creo, hijo». Esa noche se sentaron los tres a cenar, y aunque nadie le ordenó que se callara, Pedro no abrió la boca. Sus papás comían sin hablar. De pronto la madre comenzó a llorar, sin ruido. «¿Por qué está llorando mi mamá?». El papá se fijó primero en Pedro y luego en ella y no contestó. La mamá dijo, «no estoy llorando». «¿Alguien te hizo algo?», preguntó Pedro. «No». Terminaron de cenar en silencio y Pedro fue a ponerse su pijama. Cuando volvió a la sala, sus papás estaban abrazados en el sillón, con el oído muy cerca de la radio, que emitía sonidos extraños, más confusos ahora por el poco volumen. Casi adivinando que su papá se llevaría un dedo a la boca para que se callara, Pedro preguntó rápido, «Papá, ¿tú estás en contra de la dictadura?». El hombre miró a su hijo, luego a su mujer y enseguida ambos lo miraron a él. Después bajó y subió lentamente la cabeza asintiendo. «¿También te van a llevar preso?». «No», dijo el padre. «¿Y cómo lo sabes?». «Vos me traes buena suerte, chico», sonrió. Pedro se apoyó en el marco de la puerta, feliz de que no lo mandaran a acostarse como otras veces. Prestó atención a la radio, tratando de entender. Cuando la radio dijo «la dictadura militar», Pedro sintió que todas las cosas que andaban sueltas en su cabeza se juntaban, como un rompecabezas. «Papá», preguntó entonces, «¿yo también estoy en contra de la dictadura?». El padre miró a su mujer como si la respuesta a esa pregunta estuviera escrita en los ojos de ella. La mamá se rascó la mejilla con una cara divertida y dijo, «no se puede decir eso». «¿Por qué no? Y los niños no están en contra de nada. Los niños son simplemente niños. Los niños de tu edad tienen que ir a la escuela, estudiar mucho, jugar y ser cariñosos con sus padres. Cada vez que a Pedro le decían estas frases largas, se quedaba en silencio. Pero esta vez, con los ojos fijos en la radio, respondió: bueno, pero si el papá de Daniel está preso, Daniel no va a poder ir más a la escuela. Acuéstate, chico, dijo el papá. Al día siguiente, Pedro se comió 2 panes con mermelada, se lavó la cara y se fue corre que te vuela a la escuela para que no le anotaran un nuevo atraso. En el camino, descubrió un barrilete azul enredado en las ramas de un árbol, pero por más que saltó y saltó, no hubo caso. Todavía no terminaba de sonar el ding-dong de la campana cuando la maestra entró, muy tiesa, acompañada por un señor con uniforme militar, una medalla en el pecho, bigotes grises y unos anteojos más negros que mugre en la rodilla. La maestra dijo: «De pie, niños, y bien derechitos». Los niños se levantaron. El militar sonreía con sus bigotes de cepillo de dientes bajo los lentes negros. «Buenos días, amiguitos», dijo. «Yo soy el capitán Romo, y vengo de parte del gobierno, es decir, del general Perdomo, para invitar a todos los niños de todos los grados de esta escuela a escribir una composición. El que escriba la más linda de todas recibirá de la propia mano del general Perdomo una medalla de oro y una cinta como esta que llevo colgada en el pecho con los colores de la bandera. Y por supuesto, será el abanderado en el desfile de la Semana de la Patria». Puso las manos tras la espalda, se abrió de piernas con un salto y enderezó el cuello levantando un poco la barbilla. «¡Atención! ¡Sentarse!». Los muchachos obedecieron. «Bien», dijo el militar. «Saquen sus cuadernos». «¿Listos los cuadernos? Bien, saquen lápiz». «¿Listos los lápices? Anotar. Título de la composición: Lo que hace mi familia por las noches. ¿Comprendido? Es decir, lo que hacen ustedes y sus padres desde que llegan de la escuela y del trabajo. Los amigos que vienen, lo que conversan, lo que comentan cuando ven la televisión. Cualquier cosa que a ustedes se les ocurra libremente, con toda libertad. ¿Ya? 1, 2, 3, comenzamos». «¿Se puede borrar, señor?», preguntó un niño. «Sí», dijo el capitán. «¿Y se puede hacer con bolígrafo?». «Sí, joven, cómo no». «¿Se puede hacer en hoja cuadriculada, señor?». «Perfectamente». «¿Cuánto hay que escribir, señor?». 2 o 3 páginas». 2 o 3 páginas», protestaron todos los niños. «Bueno», corrigió el militar, «que sean 1 o 2. A trabajar». Los niños se metieron el lápiz entre los dientes y comenzaron a mirar el techo, a ver si por un agujero caía volando sobre ellos el pajarito de la inspiración. Pedro estuvo mordiendo el lápiz, pero no le sacó ni una palabra. Se rascó el agujero de la nariz y pegó debajo del escritorio un moquito que le salió por casualidad. Juan, en el pupitre de al lado, estaba comiéndose las uñas una por una. «¿Te las comes?», preguntó Pedro. «¿Qué?», dijo Juan. «Las uñas». «No, me las corto con los dientes y después las escupo, así, ¿ves?». El capitán se acercó por el pasillo y Pedro pudo ver de cerca la dura hebilla dorada de su cinturón. «¿Y ustedes no trabajan?». «Sí, señor», dijo Juan, y a toda velocidad arrugó las cejas, sacó la lengua entre los dientes y puso una gran A para comenzar la composición. Cuando el capitán se fue hacia el pizarrón y se puso a hablar con la maestra, Pedro le espió la hoja a Juan y le preguntó: «¿Qué vas a poner?». «Cualquier cosa, ¿y vos?». «No sé», dijo Pedro. «¿Qué hicieron tus papás ayer?», preguntó Juan. «Lo mismo de siempre. Llegaron, comieron, oyeron la radio y se acostaron». «Igualito mi mamá», dijo Juan. Los dos se metieron los lápices en la boca y miraron el bombillo apagado y las sombras en las paredes y sintieron la cabeza hueca como una alcancía. Pedro se acercó a Juan y le susurró en la oreja: «¿Tú estás contra la dictadura?». Juan vigiló la posición del capitán y se inclinó hacia Pedro. «¡Claro!». Pedro se apartó un poco y le guiñó un ojo, sonriendo. Luego, haciendo como que escribía, volvió a hablarle. «Pero tú eres un niño». «¿Y eso qué importa?», dijo Juan. «Es que mi mamá me dijo que los niños», comenzó a decir Pedro. «Siempre dicen eso. A mi papá se lo llevaron preso al norte». «¿Igual que el de Daniel?». «Sí, igualito». Pedro miró la hoja en blanco y leyó lo que había escrito: «Lo que hace mi familia por las noches». Pedro Malbrán, Escuela Siria, tercer grado A. Juan, si me gano la medalla, la vendo para comprarme una pelota de fútbol tamaño 5 de cuero blanco con parches negros. Pedro mojó la punta del lápiz con un poco de saliva, suspiró hondo y arrancó a escribir. Pasó una semana. Se cayó de puro viejo un árbol de la plaza, el camión de la basura estuvo 5 días sin parar y las moscas tropezaban en los ojos de la gente. Se casó Gustavo Martínez de la casa de enfrente y repartieron así unos pedazos de torta a los vecinos. Volvió el jeep y se llevaron preso al profesor Manuel Pedraza. El cura no quiso decir la misa el domingo. En el muro de la escuela apareció escrita la palabra resistencia. Daniel volvió a jugar al fútbol y metió un gol de chilena y otro de palomita. Subieron de precio los helados y Matilde Schiff, cuando cumplió 9 años, le pidió a Pedro que le diera un beso en la boca. ¡Estás loca!, le dijo Pedro. Después que pasó una semana, pasó todavía otra. Y un día volvió al aula el militar cargado de papeles, una bolsa de caramelos y un calendario con la foto de un general. «Mis queridos amiguitos», les dijo, «sus composiciones han estado muy lindas y nos han alegrado mucho a los militares, y en nombre de mis colegas y del general Perdomo, debo felicitarlos muy sinceramente. La medalla de oro no recayó en este curso, sino en otro, en algún otro. Pero para premiar sus simpáticos trabajitos, les daré a cada uno un caramelo, la composición con una notita y este calendario con la foto del prócer». Pedro se comió el caramelo, caminó a su casa y esa noche, mientras cenaban, le contó al papá. «En la escuela nos mandaron a hacer una composición». «Ah, mira, ¿sobre qué?», preguntó el papá comiendo la sopa. «Lo que hace mi familia por las noches». El papá dejó caer la cuchara sobre el plato y saltó una gota de sopa sobre el mantel. Miró a la mamá. «¿Y tú qué escribiste, hijo?», preguntó la mamá. Pedro se levantó de la mesa y fue a buscar entre sus cuadernos. «¿Quieren que se las lea? El capitán me felicitó». Y les mostró donde el capitán había escrito con tinta verde: «Bravo, te felicito». «¿El capitán? ¿Qué capitán?», gritó el papá. «El que nos mandó hacer la composición». Los papás se volvieron a mirar y Pedro comenzó a leer. «Cuando mi papá vuelve del trabajo, yo voy a esperarlo al autobús. A veces, mi mamá está en la casa, y cuando llega mi papá, le dice: chico bueno, ¿cómo te fue hoy?». «Bien», le dice mi papá. «¿Y a ti cómo te fue?». «Aquí estamos», le dice mi mamá. «Entonces, yo salgo a jugar fútbol y me gusta meter goles de cabecita. Después, viene mi mamá y me dice: ya, Pedrito, venga a comer. Y luego nos sentamos a la mesa, y yo siempre me como todo menos la sopa, que no me gusta. Después, todas las noches, mi papá y mi mamá se sientan en el sillón y juegan ajedrez, y yo termino la tarea. Y ellos siguen jugando ajedrez hasta que es la hora de irse a dormir. Y después no puedo contar porque me quedo dormido. Firmado, Pedro Malbrán. Nota: si me dan un premio por la composición, ojalá que sea una pelota de fútbol, pero no de plástico». Pedro levantó la mirada y se dio cuenta de que sus padres estaban sonriendo. «Bueno», dijo el papá, «habrá que comprar un ajedrez, por si las moscas». Este cuento se llama La composición y es de Antonio Skármeta. Extraordinario, ¿no? Es hermoso, es un poco largo el cuento. No, pero sí, en realidad, pero no, o es sea... Es muy bello. Sí, además el contenido, y escuchándote, a propósito de que vamos a hablar un poco de Paco Urondo, me estaba recordando, él tenía un sobrino por parte de la familia Invernice, que es la familia de su madre, que bueno, en la década del 70 en adelante, el joven tenía muchas inquietudes porque no comprendía la realidad del país. Entonces, en uno de esos arrebatos decide ir a hablar con este tío, que todos conocen como el poeta Paco, y se encuentran en un bar. Entonces su sobrino le pregunta, bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cómo se hace para participar? Y la respuesta de Paco Urondo es: se aprende a mirar. Qué bien sabe mirar Antonio Skármeta. Tal cual. Extraordinario. Primero se aprende a mirar para después poder participar. O sea, me parece extraordinario. Sí, muy hermoso. Gracias, bueno, Julio. Vamos a compartir un mensajito que llegó. 30.000 compañeras y compañeros militantes, poetas, revolucionarios y maravillosos hacedores de nosotros, presentes, ahora y siempre. Abrazos por miles, Oreste de las Tapias. Gracias, Oreste. Muchas gracias. Presente. Vamos entonces a compartir otra música para hoy.

el no equivocarse nunca era su equivocación. Libertad, yo te libero, haces que mi canto vibre, porque no puedo ser libre ni tampoco prisionero. Libertad, yo te libero. Bueno, vamos a continuar ahora sí un poco dedicados a la vida de Paco Urondo, de Francisco Reinaldo Urondo Invernizzi, poeta, tamaño nombre y apellido, nacido en Santa Fe en el año 30. Paco perteneció a una familia de clase media. Su padre, Francisco Urondo, era ingeniero, y su madre, Edelma Invernizzi, cuidando a los niños y haciendo todos los haceres que se suponen en una clase media más o menos acomodada, más o menos, porque la familia en realidad vivía del sueldo del padre, sí. Una faceta importante a decir es que Paco Urondo formó parte de los Montoneros, o sea, la izquierda peronista, y eso atraviesa toda su obra. En lo particular me parece un poeta, encantador. A mí me gusta muchísimo Paco Urondo. Me doy cuenta que su poesía es autobiográfica y que no sigue, digamos, las estructuras convencionales que uno reconoce como poesía. Tiene otras. La desestructura también es una estructura. De alguna manera, ¿no es cierto? Claro. Entonces, Juli, pensé que para presentarlo voy a recurrir a algunas cartas para presentar a la persona de Paco Urondo, ¿no? Voy a leer un párrafo de una carta donde él le contesta al padre. El padre de Paco estaba muy preocupado porque a Paco le cuesta estudiar, o sea, terminar la secundaria. Cuando logra terminar, ser bachiller, se anota en química, después se anota en abogacía, nada. No, porque Paco empieza como a ver esta situación de lo que implica la educación sistematizada, ¿no? Entonces le escribe a su padre. En esta carta, Paco Urondo tiene 21 años. Voy a leer un fragmento, por supuesto. Quiero comenzar una vida de acuerdo con mis ideas. A menudo hablamos, decimos muchas cosas, pero no hacemos nada, y envejecemos en años o en espíritu, que es peor. Hay ejemplos a granel. No es necesario recurrir a ellos. Solo sé que siempre a los que queremos iniciar una lucha nos la ponen delante de las narices y nos dicen, mira, son los viejos anarquistas, buenos burgueses hoy. Son los poetas melenudos de ayer, miembros hoy de alguna sociedad cultural. Este tipo de gente que antes me asustaba, hoy ya no. Y son los que he clasificado, pese a mi aversión a las clasificaciones, en la especie de los que hablaban de los muertos de antemano. Por lo tanto, amigo mío, quiero decirte que yo quiero pensar, decir y sobre todo hacer. ¿Hacer qué? Me dirás. Es difícil y es fácil de explicarlo. Se sintetiza en una palabra: vivir. Qué bonito. Sí, y qué claridad de pensamiento. Sí, imagino la preocupación de su padre. Un hombre universitario que va a ser de la vida de su hijo. Por eso le dice, la carta es mucho más larga, te preguntarás de qué voy a vivir o qué voy a hacer, ¿no? Bueno, es una persona multifacética, muy aventurera, ha realizado múltiples tareas, de ser titiritero, polichinela, por ejemplo, a trabajar en Vialidad Nacional, en el Banco Italia. De todo un poco. Hasta fue director de cultura en el gobierno de Frondizi en la provincia de Santa Fe. Pero esencialmente poeta. esencialmente poeta. Y justamente sobre los poetas, también en un escrito de él, habla el concepto que tiene de los poetas. El texto se llama Contra los poetas y es un fragmento, por supuesto. A ver, escúchame. Me resulta inaguantable tropezar con la palabra poesía escrita con mayúscula, o que se diga de un poema que toca lo esencialmente humano. Que se infle el asunto. Creo que comer, o gritar, o hacer el amor, o reírse, o etcétera, es también, y por ejemplo, una manera de tocar, o expresar para ser más precisos, lo que se ha dado en llamar esencialmente humano. De no ser así, tendríamos que identificar al poeta con una suerte de vaca sagrada, de intocable, de pajarón, que con voz misteriosa recita poesía, con mayúscula, toca lo esencialmente humano. Y esto es mentira, y por suerte. Lo lamentable es que generalmente sean poetas quienes colocan las cosas, su oficio, en este terreno pringoso de autoadulación. Y este texto termina diciendo: por esto conviene insistir en que no es el del poeta un oficio milagroso, o sobrenatural, o de loquitos, o de elegidos. Es una tarea que cumple la gente. Qué bonito. Pacurondo. O sea, esta cuestión de la poesía como palabra dicha, como mensaje, un hombre con una mirada muy fuerte sobre la cuestión social, ¿no? Cuando a él lo secuestran o detienen o secuestran, como gusten, hasta el año 75, 76, la familia no sabía de las actividades políticas de Paco Urondo. Entonces lo llama al padre, una amiga abogada de Paco, diciéndole que tiene que ir a firmar, a hacer un habeas corpus. Entonces el padre le dice a la mujer: ¿pero por qué se lo llevaron? ¿Qué pasa con él? Y la amiga le dice: porque Paco es peronista. Y el padre dice que debe conocer poco a mi hijo, porque es imposible que mi hijo tenga esas ideas después de lo que sufrimos. Y en realidad se refiere a que en el gobierno de Perón hubo una cesantía de, no sé si de 1000 o 2000 maestros, mediante un decreto, y se quedaron todos en la calle, incluido el padre de Paco Urondo. Y tuvo que, creo que tenía 51 años, mudarse a la capital federal, en ese instante vivían en Santa Fe, y abandonar la casa, todo, empezar una vida nueva en otro lugar. Entonces la experiencia de, claro, del padre Urondo era como decir, es imposible que mi hijo ande en estos asuntos, ¿no? Y bueno, y hay otros textos que define su militancia. Para eso elegí una poesía, para ver también lo diferente que es su poesía, ¿no? La poesía se llama Por soledades. Un hombre es perseguido, una familia entera, una organización, un pueblo. La responsable de esta situación no es la codicia, sino un comerciante con sus precios, con la imposición de las reglas del juego. Los empresarios, la policía con la imposición de las reglas del juego. Por eso ese hombre, ese pueblo, esa familia, esa organización, se siente perseguida. Es más, comienzan a perseguirse entre ellos, a delatarse, a difamarse, y juntos, a su vez, se lanzan a perseguir quimeras, a olvidarse de las legítimas, de las costosas, pero realizables aspiraciones. Marginan la penosa esperanza. Entonces, toda la familia, todo el pueblo, entra en el nivel más alto de la persecución, la paranoia, esa refinada búsqueda de los perseguidos históricos y culturales. Y esta es la triste historia de los pueblos derrotados, de las familias envilecidas, de las organizaciones inútiles, de los hombres solitarios, la llama que se consume sin el viento, los aires que soplan sin amor, los amores que se marchitan sobre la memoria del amor o sus fatuas presunciones. Pacurondo. Viste que es muy descriptivo. Sí, es muy descriptiva, no es muy sonora, ni es muy... Pero tiene, es como muy fuerte, muy... ¿Cómo diría? A ver, como que se impone la palabra. Como que el mensaje, sí, como el mirar, ¿verdad? Sí, totalmente. Como que... O sea, yo sinceramente no conozco nada de poesía y diría que, exceptuando algunos ejemplos, este y otros más, no soy muy afecta a ella, pero me doy cuenta estas cuestiones de la rima, de... Bueno, no. Es decir, esto que acabo de leer está escrito en forma de poesía, pero parece un texto... Bueno, es que eso también es poesía, no es solo rima. Bueno, claro. Otras formas, ¿no? Claro, es otra forma. Otras formas. Sí. Y lo que me parece fabuloso es esta mirada sobre lo social y la forma de decirlo, ¿no? Por ejemplo, cuando a él se lo llevan y lo llevan a Devoto, él le escribe a su hermana. Él tiene una hermana, parece que han tenido una relación absolutamente extraordinaria, su hermana Beatriz, y le escribe a su hermana desde la cárcel, ¿no? Entonces, en un pequeño párrafo, la carta es más extensa, dice: querida Beatriz, no te preocupes por levantarme el ánimo, ya lo tengo muy alto. Estoy convencido de estar cumpliendo con mi deber, de seguir fiel a mi dignidad de hombre. Qué fuerte. Hermoso, hermoso. Y bueno, y algo más sobre su aspecto de la militancia, es un fragmento que extraje de una carta que él le hace a la familia, y le responde a la carta que le escribió su padre a la cárcel. Bueno, cuando se descubre estas actividades, digamos, de él, ¿no? No tan conocidas. Claro. Entonces dice: por el momento dejemos a las cosas en el plano que están. Pienso que han comprendido los términos de dignidad que el asunto, mi elección, supone. No sin sufrir le enseño a quien me lo ha enseñado. Esta frase es extraordinaria. No sin sufrir le enseño a quien me ha enseñado. A sus padres, que seguramente, obvio, le han enseñado el concepto de la dignidad. Y ahora, como esto está puesto en otro aspecto, que por ahí los padres no comprenden, no conocen, no participan, no adecúan, en fin, la expresión me parece: no sin sufrir le enseño a quien me lo ha enseñado. A partir de esto puedo decirles que estoy muy bien, más tranquilo. Sé que esto era uno de los riesgos, evidentemente el más liviano que corría, así que no puedo quejarme. A otros compañeros, hasta inocentes, han muerto en este proceso, sin contar con los otros crímenes, los chicos que mueren con apenas meses de vida, en fin, asesinatos, frustraciones de muchos, frente a lo que hay que defenderse o pasa. Por eso me gustaría verlos contentos, viendo las cosas un poco más allá de nuestras pequeñas vidas. Un poco más allá de nuestras pequeñas vidas. El remarcado es mío. Y solo entristecernos por aquellos que la perdieron, noble, generosamente, y también estar orgullosos de ellos. Qué bonito. Muy claro, ¿no? Sí. Bueno. Por eso digo, la palabra de él se impone de algún modo, o sea, es como muy contundente. Sí. Y como claro de convicción, ¿verdad? Bueno, pero es que justamente, evidentemente, esa convicción está dada en su texto, digamos, en su escritura. Es como muy transparente en eso. ¿No? Este hombre ha estado acompañado de otros hombres y mujeres, también de un pensamiento muy importante, ¿no? Paco Urondo ha sido muy amigo de Juan Gelman, por ejemplo. Claro, que han compartido mucho la vida. Julio Cortázar, sin ir más lejos, le dedicó su obra Bestiario, ¿no? Y una carta muy hermosa, que por supuesto el tiempo no nos da, que le escribe Julio a Paco, ¿no? En fin, ellos, con una de sus compañeras de la vida, Zulema Kanz, tenían una casa en Capital, en la calle Venezuela, y bueno, y se reunían a discutir, a charlar, a comer. Eso llevaba todo el fin de semana. por ahí pasado Marilina Ross, Alfaro, Cristina Vanegas, en fin. Uh-huh. Escuchamos una música y después vamos a la poesía propiamente. Dale, después de esta gran presentación, uh-huh. Nos vamos a escuchar ahora, siguiendo siempre con Jorge Marcial, que hoy es la música que nos el protagonista. Canción para empezar a irse. Escúchame, compañera, te hago una proposición. Salgamos a andar la tierra con una nueva canción. Con tu risa y mi guitarra sabremos vivir los dos, bebiendo de las palabras que el tiempo nos enseñó. No quiero llevarme nada, simplemente nuestras cosas, el libro, el verso, la rosa, el poncho que nos cubriera y tu bondad, compañera, para inspirar mi canción. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. ¿A dónde irán sin mi canto? ¿A dónde irán sin tu amor? Los dos locos torbellinos que la ternura fundó. Acércate, compañera, es tiempo de caminar. Rompamos una frontera, que es la forma de empezar. Mañana será otro día, mañana será otra cosa. Volveremos a Mendoza en alguna primavera, y en tus labios, compañera, florecerá mi canción. Y en tus labios, compañera, florecerá mi canción. La la la la la la la la la la la la la la la la. Ya es hora de perder la inocencia, ese estupor de las criaturas que todavía no pudieron hacerse cargo de la memoria del mundo al que recién nacieron. Pero nosotros, hombres grandes ya, podemos olvidar. Sabemos perfectamente qué tendríamos que hacer para dañar el presente, para romperlo. Aquí nadie tiene derecho a distraerse, a estar asustado, a rozar la indignación, a exclamar su sorpresa. Mi querida tierra. Rosa, sensible y entendida, domina y comprende, doy lo que me pide, recibe lo deseado, andamos juntos, por allí modificándonos, y la complicidad nos identifica. Rosa que puede doblegar y, sin embargo, sabe cambiar mi corazón. Rosa, inteligente, encariñada, de breves. Queridos hijitos, su papá sabe poco de ustedes y sufre por esto. Quiere ofrecer un destino luminoso y alegre. Pero no es todo, y ustedes saben, las sombras me molestan y no las puedo tolerar. Hijitos míos, no hay que ponerse tristes por cada triste despedida, todas lo son, es sabido, porque hay otra partida, otra cosa, digamos, donde nada, nada está resuelto. Otra cosa. La tarde se va. y los colores y el agua y ese aire entre nosotros, ese soplo que nos rodeaba. ¿Cómo vivir si ese sol con este desaliento? Qué penoso hablar, tocar un árbol. ¿Qué veremos después? Más hermoso y más lento. El tiempo sigue. Paco Urondo. Qué lindo eso último que leí. Todo lo que leí. Es muy hermoso. Uh-huh. Bueno, gracias. Paco Urondo fue asesinado a los 46 años en Mendoza el 17 de junio de 1976. Uh-huh. A los pocos meses desapareció también su hija mayor, Claudia, y su yerno, que le decían Jote. El cuerpo de Paco Urondo apareció, pero el de su compañera Alicia no. Su hija menor, Angelita, fue encontrada por su hermano Javier 18 años después. Bueno, aquí están presentes. Entonces, un abrazo para todos. Nos vamos despidiendo, Ana, y vamos a leer un mensajito. En la calle somos muchos más que dos. Un beso, Mario. Gracias, Mario, por estar ahí. Gracias, Mario. Gracias. Y a todos por estar ahí escuchándonos. Uh-huh. Y estando trayéndolos presentes. Haciéndolos presentes. Gracias, Paco. Nos vamos con la última canción. Al amor un nombre, por Jorge Marciali. Un abrazo para todos. Creo en tu amor, que es Padre Todopoderoso, fundador del misterio y la esperanza. Creo en la lágrima, su única hija, que fue concebida por obra y gracia de los ríos del alma, y nació de la santa y preñada ilusión desmedida. Padeció bajo el poder de la apariencia y el decoro, fue crucificada, mal vista y condenada. Ascendió hasta los ojos, y en un instante resucitó a todos los sentimientos muertos. Bajó a mis manos y está latiendo a la diestra de mi corazón. Desde allí ha de venir a jugar con todos los ausentes. Creo en el espíritu del canto, la santa empresa del alma, la comunión de los besos, el perdón de los helados, la resurrección de los hombres y la vida entera. Amén. Contigo a renovarse las hojas con que me abrigo y te abrigo, y a reinventarse el lucero, ese brillo enamorado del bosque de tus cabellos. ¿Acaso no haya memoria de aquel rostro, aquellos ojos, o alguna huella de un beso que su sello haya dejado? Contigo el futuro empieza, contigo el pasado muere, contigo el presente sueña. Tararayara, tararayara. Contigo el futuro empieza, contigo el pasado muere, contigo el presente sueña. Quizá por eso buscamos ponerle un color distinto a todo cuanto abrazamos. Quizá porque todo ahora contigo canta, debiera reinventarme cada cosa, mi amor.